Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Quiero recordarles a toda la comunidad que el directo estamos transmitiendo, mejor dicho, en vivo y vamos a transmitir también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y recordarles que el chat está disponible desde ya para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero yo también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que quieran compartir hoy con nosotros, porque además lo vamos a estar hablando con nuestra especialista invitada, que les cuento un poquitito. Ella es Marta Puig y vamos a estar hablando sobre la conciencia de la energía sutil. Así que voy a darle la bienvenida a Marta para que se sume a este espacio. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida. Hola, muy buenos días, buenas tardes, depende de donde estemos. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Marta, por estar con todos nosotros hoy. Y voy con mi primera preguntita. ¿Sí? Cuéntanos un poco qué se entiende por energía sutil. Bien, cuando hablamos de la energía sutil, estamos hablando de todo lo que es energía, ¿no? Cuando hablamos de energía, para mí es un término muy amplio. Es como un término que abarca muchas realidades, desde la energía eólica a la energía espiritual. Cuando hablamos de energías sutiles, es esa energía que no vemos, que no tocamos, o al menos la mayoría, y que sucede a nuestro entorno a veces de una forma inconsciente por nuestros sentidos físicos. Entonces, para mí sería eso, hablar de energía sutil. Podríamos hablar de diferentes tipos de energía sutil, pero en sí, para mí es entender ese marco que subyace todo y pasa en silencio. Marta, ¿cuáles son los beneficios no solamente de entenderlo, sino de integrar que podemos, que somos conscientes de esta energía? Básicamente, a ver, hay varios momentos en la vida en la que somos conscientes, aunque no sepamos ponerle nombre. Por ejemplo, hay muchas personas que ven chispitas en el entorno y no entienden por qué. Muchas personas creen que ese es un problema de sus ojos, cuando en realidad están viendo la energía. O cuando entras a un lugar y sientes que algo te dice, ostras, pues me siento cómoda, me abro, o me quiero ir ya porque hay algo que no entiendo que me hace irme, ¿no? Entonces, para mí la conciencia es, todos la tenemos, pero hay que trabajarla para poder llevarla a una realidad todavía más como aterrizada, para que entendamos. Marta, ¿cómo podemos entonces, digamos, trabajar, como lo acabas de decir, trabajar para aprender a percibir esta energía? Creo que el primer gran punto que tenemos que tener en cuenta aquí es eso, o sea, todo es energía, nosotros somos energía y hay una gran parte de que ya forma parte de nosotros, ya es, o sea, sentimos, percibimos, entendemos, y la clave es, pues eso, conectar con esta energía, pero desde un nivel de conciencia que tanto a nivel consciente mental, emocional, como físico, etérico, lo podamos ubicar. Para mí la clave aquí es ocupar nuestros cuerpos, es decir, ser conscientes de que somos energía, que tenemos distintos cuerpos y ocuparlos. Desde el trabajo parte de la toma de conciencia, pero ya no solo ubicándonos o quedándonos en la parte mental, sino aterrizándolo también en toda esta parte más física, más material, espiritualizando la materia. Marta, ¿de qué manera afecta o impacta, vamos a decir, la energía sutil en nuestra salud física y emocional? En todos. Es decir, Sí, todo es energía y cada vez que nosotros nos relacionamos con otras personas, con situaciones, con entornos, estamos relacionándonos con todo lo que somos, tanto a nivel físico, etérico, emocional y mental, así como a nivel espiritual. Hay personas que nos conectamos con ellas y es como que es una conexión espiritual, que parece que nos conozcamos de hace tantas vidas. Y ahí hay un afecto directo. Ahora, a nivel emocional y mental, la energía sutil lo es todo, porque las emociones tienen forma, tienen estructura, energéticamente están vivas. Incluso hay emociones o pensamientos, separándolos en sí, porque uno forma parte del cuerpo emocional y el otro mental, pero en sí podríamos hablar de que tanto las emociones como los pensamientos tienen su propia estructura energética sutil e incluso pueden tomar fuerza en la vida de uno. Pongamos, por ejemplo, la ansiedad puede estar sustentada por un concepto, un constructo mental, pero a nivel emocional, tener ahí toda una emocionalidad que nos desborda. Entonces, eso, pues energéticamente, pues puede afectar nuestra salud, obviamente. Pues, de hecho, creo que todo lo que es la parte sutil de las emociones y los pensamientos nos movilizan de una manera muchas veces inconsciente porque tocan cosas que pues no las estamos mirando, que es donde yo aquí digo, no estamos ocupando nuestro cuerpo emocional, entendiéndolo. Es decir, las emociones, por ejemplo, es uno de los, para mí, una de las asignaturas pendientes en el mundo en el que vivimos, gestionar la parte emocional. Y la clave está en, si yo entiendo cómo es mi cuerpo emocional, lo reconozco y me ubico en él, seré capaz de poner esos límites, pero a la vez seré capaz de entender que esa emoción que hay en el entorno no es mía y que yo tengo o sea, mi derecho de elegir si quiero o no adoptar esta emoción, si quiero o no experimentarla, pero reconociendo de que esta no es mía, es del entorno, pero me sumo o no a ello, ¿no? Entonces, para mí es fundamental cuando entendemos todo lo sutil, especialmente en lo emocional, pues nos da unas tablas para vivir la vida mucho más cómoda, donde sufrimos mucho menos, porque podemos entender qué está pasando y ubicarlo rápido. Y si además sabemos detectar cómo es esa energía, con el mismo ejemplo de la ansiedad, incluso la puedo agarrar y sacar de mi sistema, realizándome ahí una sanación energética en la cual estoy liberando aquello que yo, pues como me conozco y ocupo mi cuerpo emocional con conciencia, soy capaz de detectarlo y sacarlo antes de que eso me desborde y me haga perder el control. Digamos, Marta, entonces que en este caso la energía sutil nos ayudaría a tomar el poder personal y, digamos, también a incorporarlo para hacernos cargo, ¿no? Ah, esa es fundamental. El punto de la responsabilidad, es decir, todos queremos ser libres, autónomos, pero estamos muchas veces apegados a cosas que nos hacen perder esa libertad, nos hacen perder la autonomía y por consecuente hacen que estemos cediendo, disculpa, hace que estemos cediendo nuestro poder. Y para mí eso es fundamental, es decir, cuando conoces cómo funcionan tus cuerpos, cuando los ocupas con conciencia, con presencia, entonces estás tomando tu poder y te estás responsabilizando de tus emociones, de tus pensamientos, de tus actos, de todo lo que eres, haces, piensas. Y a que este nivel da miedo. Muchas personas buscan escuelas y lugares espirituales donde les digan el ABC de lo que tienen que hacer, paso uno, paso dos, paso tres, y que les den todo cerradito para que puedan obedecer como siempre han hecho en la vida. Y eso no es tomar el poder, esto es ceder el poder a unas escrituras, a unas escuelas, a donde sea. Y la clave para mí es entender cómo funciona todo el mundo sutil y desde allí hacértelo tuyo y haciéndotelo tuyo estás tomando tu poder, pero por consecuente es una responsabilidad. Porque ya no puedes cargar la responsabilidad. Ah, no, es que tal escuela o tal lugar me han dicho que tiene que ser así. Entonces, claro, no es toda mi culpa, sino es que yo he seguido unos patrones, ¿no? Eso es ser niños, o sea, o creernos adultos siendo niños. En realidad, eso no es tomar el poder, todo lo contrario, es cederlo. Y tomar el poder y tomar la responsabilidad implica tomar nuestras propias decisiones, y cuanta más información tengamos para tomar esas decisiones, mejor. Y en términos sutiles, la energía sutil nos da una cantidad de información que es como si cogiéramos un bloque de hielo y estuviéramos viviendo en esa puntita del iceberg. Pero toda la parte oculta, toda esa parte sutil, que al fin de cuentas es la que maneja lo que estamos manifestando, es fundamental para ello que cada uno conecte con su propio poder. Fíjate que es muy fácil que te digan el qué hacer, pero es tan fácil perderte haciendo lo que otros creen que tienes que hacer, cuando en realidad lo más fácil, entre paréntesis, vamos a decir, parece lo más complejo, pero es lo más fácil para cada uno, es buscar la respuesta dentro de ti mismo. Tú tienes tus propias respuestas, solo necesitas las herramientas. Es como desarmar un armario, necesitas las herramientas, pero el cómo hacerlo, va a haber un manual dentro del armario, del paquete del armario. Pues lo mismo, nosotros traemos nuestras propias como instrucciones, solo necesitamos herramientas para ser capaces de ir a ellas y desde allí tomar nuestro poder, ahora sí, construyéndonos con una arquitectura sana, ¿sí? La arquitectura de nuestro ser, desarrollarla de manera que realmente esté acorde a lo que hemos venido cada uno a experimentar. Y desde allí, pues dejamos de vivir con sufrimiento porque entendemos el propósito de cada situación que vivimos. Y en ese sentido para mí es clave. O sea, es ocupar el cuerpo y tomar el poder, no cederlo a nada ni a nadie. Cuestionarlo. Me encanta muchísimo esa impronta, sí, hacernos dueños y abrazarlo, ¿no? Yo creo que se han acabado las escuelas donde tienes que seguir el patrón y responder o replicar o andar con las botas o los zapatos del maestro, ¿no? Yo, como has escrito hace muchos años, creé mi propio método, mi propia escuela, y entonces muchas personas me pedían de ser instructores de mi escuela y era como, lo llevo al corazón y es como, no tiene sentido. Porque al final yo soy única y cada una de estas personas que me pide de ser instructor de mi escuela son únicos. Si yo les doy un manual de todo lo que tienen que hacer, les estoy quitando la genuinidad y la genialidad que cada una de estas almas y personas tiene que, o sea, que aportar al mundo. Entonces, en realidad para mí es como, no encaja. O sea, el poder de cada uno, cuando conoces la energía sutil y tomas esta conciencia, se va a mezclar con todo tu conocimiento, con todo tu campo mental, desde informáticos, policías, farmacéuticos, carniceros, verduleros. Hay muchas profesiones. Yo vengo del mundo de la economía y fui capaz de llevar toda esta conciencia de lo sutil también a la gestión de empresas, ¿no? Y a todo lo que era la difusión. Entonces, esto me dio capacidad de entender quién yo soy. Si yo esto lo pongo en un manual y de repente tengo 20 personas replicándome, pues no le encuentro sentido. Y creo que se han acabado ya este tipo de escuelas, ¿no? Que tenemos que buscar de empoderarnos con lo que cada uno somos y tenemos que aportar. Es que cada alma ha nacido por algo. No puede ser que estemos aquí de paso. Entonces, para mí tiene un sentido muy grande el tomar las herramientas para despertar la luz que tenemos, ¿no? Marta, siguiendo un poquitito con esta línea, todo esto que estamos aprendiendo con respecto a la energía sutil, ¿es posible que las personas puedan utilizar esta energía para manifestar sus deseos? Por supuestísimo, no es posible. Es la vía para mí, es el secreto que no te cuenta el secreto, ¿no? Yo recuerdo hace años cuando salió ese libro que todo el mundo tenía el libro en sus manos, ¿cierto? Y era como, pero si este libro no te cuenta lo que es de verdad el secreto de manifestar, que es, para mí hay una ley básica que es la ley del arquitecto, le llamo. Y es que primero partimos de una idea que se desarrolla en el cuerpo mental. Esa idea del cuerpo mental desciende y es sentida por el cuerpo emocional. Y toma esa fuerza emocional de decir, sí, venga, va, tiene estructura, tiene lógica y además lo siento, me vibra en el corazón. Pero si no lo fisicalizo, no lo llevo en el plano físico, que sería la materialización de proyectos, por ejemplo, nunca va a ver la luz. Entonces, ese transcurso, ¿no?, de manifestar, al fin de cuentas, es todo un proceso que pasa por el mental, el emocional y finalmente llega al físico etérico. Y si tú entiendes cómo van cada uno de estos cuerpos y cómo manejar las energías de cada una de estas vibraciones, entiendes este mundo sutil y conectas con él, en realidad te das cuenta que manifestar es algo súper sencillo, que al fin de cuentas es estructurarlo, impregnarlo y manifestarlo. Obvio, tiene sus trucos, ¿no? Que es, y sí que en El Secreto te dan muchas cosas importantes, ¿no? En este libro, como puede ser el pensamiento, la energía sigue al pensamiento. Si mi pensamiento está en no tengo dinero o no soy capaz o lo veo un imposible, entonces es muy difícil realmente que lo manifiestes. Pero si sanas y trabajas en ordenar todo este pensamiento para después emocionalmente darte ese permiso, entonces se manifiesta súper rápido. Básicamente trabajando en lo que es la sanación de todos estos, digamos, conceptos y ocupando nuestros cuerpos, nos vamos a dar cuenta de que sí, claro, la energía sutil es lo que hay detrás. Antes de que algo vea la luz, era energético, ¿sí? Antes de que algo pueda manifestarse, fue proyectado en lo energético. Marta, a propósito de la energía, ¿cómo hacemos para mantener nuestra energía siempre lo más limpia posible o renovada? Quizás sería la palabra. Bueno, son dos conceptos. Una es lo más limpia posible y la otra renovada. Para mí es mantener la limpieza de nuestros sistemas y esa higiene energética para mí es fundamental. Y lo podemos hacer con los básicos de la vida, ¿no? Los básicos van a ser hacer deporte, o sea, mover el cuerpo. El cuerpo no está hecho para pasarnos horas. Yo paso muchas horas sentada aquí, pero también me aseguro que cada día ande y mueva todas mis articulaciones. Aunque no haga deporte de explosión, aunque no me pase horas en el gimnasio, sí que cuido mucho mi movilidad, mi cuerpo. La energía fluye y para manifestar debe fluir, debe poder entrar y salir, debe poder hacer sus tareas y marcharse. Esa es una forma de mantenernos energéticamente limpios. La otra va a ser con una buena alimentación. Si nos alimentamos mal o consumimos tóxicos, sea el tabaco, la marihuana que está muy de moda, el alcohol, sí, con excesos. Yo no te digo que un día puedas hacer algo que te apetezca, pero si esto es un hábito que intoxica tu cuerpo continuamente, pues hará que tu sistema no esté tan limpio. Y luego, obviamente, cuidar los pensamientos. La energía sigue al pensamiento. Si yo me destruyo cuando me miro en el espejo, pues la verdad tampoco construye que tenga una estructura energética limpia. Y lo mismo pasaría con las emociones, ¿no? La energía sigue el pensamiento, manifiesta pensamientos, pero también nos impregna emocionalmente. Entonces, tener cuidado con los pensamientos, con las emociones, atenderlos. Yo aquí utilizo una práctica que se enseña, por ejemplo, en PNL y en muchas escuelas. Yo la nombré la pizarra mágica y básicamente es proyectar delante lo que no te gusta, borrarlo y quitarle ese peso energético y después sustituirlo por aquello que te hubiera gustado hacer, pensar o sentir de lo que has borrado. Esto es una forma de recodificación que es súper sencilla, pero déjame decirte que para mí la sanación parte de las cosas más simples, que no hay que enredarse, que el ser humano es muy básico a nivel energético en cuanto a sanación. Si bien puede ser muy complejo, la sencillez es lo que nos sirve realmente para ordenarnos. Entonces, esta práctica de borrar y sustituir, ¿sí? Esta técnica que yo llamo pizarra mágica, para mí es una de las mejores herramientas que podemos utilizar. Es súper sencilla de hacer, ¿no? Entonces, ahí nos mantenemos energéticamente limpios y esa sería una de las formas de ir manteniendo esa higiene. Luego, obviamente, control de la respiración, lo que sería la respiración consciente, asegurarnos de respirar bien, asegurarnos de llenar de oxígeno bien todo nuestro sistema, de estar al aire libre, de que nos toque el sol, nos toque también la energía de los árboles e incluso de la tierra. Te diría pasear descalzo cuando es época de verano, como ahora aquí en el hemisferio norte, ¿sí? Poder pasear descalzos por la arena, por el césped, conectar con la naturaleza también, pues somos seres humanos y los humanos formamos parte del planeta Tierra. Y hay muchas personas que no pisan la tierra, ni huelen los flores, ni los árboles, ni apenas tocan el sol. Actualmente yo estoy viviendo en una gran ciudad Y hay gente que yo la miro y están de color amarillo, o sea, jamás salen a tomar sol. Oye, pues somos humanos y somos hechos de energía y estamos en una tierra junto a toda una humanidad haciendo parte de este planeta, ¿no? Entonces todos somos uno. Si no reconocemos esa conexión, también eso hace que energéticamente nos apaguemos, ¿no? Y luego el regenerarnos para mí implica, pues aparte de tener todos estos cuidados, tener, o sea, tener un orden en la vida y especialmente en nuestro día, tener ritmos. Parece que huyamos de los ritmos cuando los ritmos son la definición de nuestra estabilidad. El ritmo del sueño, por ejemplo, ir a dormir a una hora sana, levantarnos a una hora sana y estar en ese ritmo que nuestro cuerpo necesita a la hora de comer, comer en los horarios correctos, permitir que el cuerpo evacúe cuando tiene que evacuar, permitir, sí, cada una de estas, para mí, estrategias que tiene la naturaleza, que no es otra cosa que mantener el ritmo del descanso y la vigilia de la alimentación y la eliminación y entendernos desde ese lugar. Marta, qué interesante todo lo que estás contándonos y la herramienta que nos has compartido, la pizarra mágica. Por acá nos ponen qué bonito eso. Yo les digo, yo tengo mi pizarrita y pienso hacerlo. Así que muchísimas, ya te contaré. Muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros hoy. Hay algunas preguntitas ya muy interesantes por el chat y quiero ir con ellas. Pero antes voy a dejarlos con un videíto de Mindalia y ya volvemos con Marta. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Y ya estamos de vuelta con Marta Puig. Vamos a ir con algunas de las preguntitas del chat. Diego nos dice, ¿las piedras de cuarzo ayudan con esa energía? Las piedras de cuarzo son pura energía, es decir, es dentro del estado de la evolución de las almas en este planeta, pasamos por los diferentes estadios, el reino mineral, el reino vegetal y ya luego el animal y el humano. Entonces, los minerales en realidad forman parte de nosotros también como humanos y son pura energía en evolución. Y por lo tanto, claro que ayudan, o sea, en sí son energía. De hecho, yo tengo siempre minerales cerca, déjame buscar. Aquí tengo, por ejemplo, una punta de amatista y un ojo de tigre. Son minerales distintos, pero siempre ayudan. Y si conocemos de ellos y entendemos cómo trabajan las energías, cada uno de ellos nos va a dar una frecuencia y una vibración distinta, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, nos ayudan y mucho. Muchas gracias, Marta, por tu respuesta. Tenemos una tocaya, Marta Patricia, desde Nicaragua, nos dice, ¿cómo entender y usar la conciencia y energía sutil si estás en cero en el conocimiento de esto? Es la primera vez que lo escucho. Ay, qué bonita, Marta. Pues bueno, yo a ti diría que, bueno, pues que empieces primero de todo a conectar con tu respiración. Empieza a observar qué pasa en tu cuerpo cuando respiras, cómo vibra tu cuerpo. Empieces a conectar con las sensaciones que van más allá de lo físico. ¿Sí? Y a partir de aquí hay una práctica que puedes empezar a hacer y es poner las manos y marcar como un trozo del aire con el fondo liso, si puede ser con un cielo azul, y mirar qué hay ahí adentro y de repente verás que hay cosas que se mueven en todas direcciones. Este tipo de ejercicios te empezará a conectar con esta conciencia de lo sutil, ¿sí? Y te empezará a dar esas como esas tablas para empezar a entender todo este mundo. Gracias, Marta, por tu respuesta. Tenemos ahora a Chio desde México y nos dice, ¿por qué se bloquean tus energías aunque tus pensamientos sean positivos para hacer una buena ley de atracción? ¿Y cómo podemos potenciar esa parte? Pone, soy una persona activa. Bueno, a ver, como decía uno de mis grandes maestros, todos tenemos un pasado. Y capaz que de repente caemos en la conciencia de la manifestación, caemos en la conciencia de la manifestación a través de la energía, pero tenemos un terreno que tenemos que limpiar. ¿Sí? Una de las cosas que acompaña la materialización es la purificación, la sanación, el limpiar todos esos pensamientos que van en contra de ese pensamiento que sí, yo quiero manifestar, por ejemplo, yo quiero manifestar $1,000,000. Pero viene el vendedor de turno a verme y me dice, ¿me compras esto, lo otro? Y mi respuesta es, no tengo dinero. Aunque yo no vaya en contra del $1,000,000, estoy generando un programa negativo hacia el dinero. Es decir, estoy negándome el dinero, por lo tanto, no tengo dinero y después quiero $1,000,000, es como, no cuaja. Y ahí hay que hacer una reflexión interior muy profunda, utilizar la pizarra mágica, para poder limpiar todos esos pensamientos que consciente e inconscientemente van en contra de que puedas manifestar y materializar aquello que has proyectado. Allí está el trabajo verdadero, en esa purificación. Gracias, Marta, por tu respuesta. Algo muy parecido a la pregunta anterior nos dice María Costa. Quienes desconocemos estos temas, ¿cuál es la base para creerlo, interiorizarlo y experimentarlo? Pues para mí la base básicamente es empezar a conectar con nuestro presente, con lo que le decía a Marta, básicamente es eso, el respirar, atender y empezar a sentir, a poner las manos. Incluso a Marta le comentaba, ¿no?, el hecho de mirar el prana, que es esta energía chispeante que vamos a ver en el entorno o que cuando nos damos un golpe de repente vemos chispitas. Y por otro lado es activando las manos, poniendo una mano frente de la otra. E inhalas, retienes, exhalas y retienes. Y manteniendo una respiración a tu ritmo sin quererla controlar, te permite sentir qué pasa entre tus manos. Y juegas con esa sensación. Al principio notarás cosas suaves, quizá algún calor, algún hormigueo, como que sostienes una estructura. De hecho, estás haciendo una bola de energía. ¿Sí? Puedes sentir ese peso y puedes empezar a interactuar, a explorar. ¿Sí? Vivimos en un mundo que la mayoría de personas, pues, energéticamente no veis. Entonces, hay que desarrollar la mano, la sensibilidad, así como una persona ciega que no ve y va a leer en braille y va a entender el mundo a través del tacto, energéticamente es muy parecido. Si no vemos energéticamente hablando, debemos desarrollar esta sensibilidad para empezar a tocar y sentir esta energía. Por un lado, sentirla en nosotros y por el otro lado, sentir esa energía que estamos, ¿sí?, que estamos construyendo cuando respiramos al poner las manos. Gracias, Marta, por responder. Patti, desde México, nos dice, somos seres creadores, tanto para lo bueno como lo malo. Ahora temo que mis pensamientos negativos se manifiesten. Ajá, amiga, tú y todos. Entonces, pizarra mágica, Patti. De verdad, todos tenemos pensamientos. Yo, a mí mucha gente me dice, jo, pues seguro que tú ya no tienes pensamientos negativos tras más de, pues yo llevo más de 25 años en este sector. Y es como, pues no creáis, pues a veces también me pasan cosas por la cabeza que tengo que pararme, borrar y recodificar. Es decir, todos estamos expuestos a esas fuerzas, a esas energías que nos rodean. Y además hemos vivido y crecido en un mundo donde nos han engañado y manipulado como les ha dado la santa gana. Y llega un punto que todos nos enfadamos y que todos sacamos nuestra mala leche hablando mal. Pero en ese momento es antes de que eso explote, ser conscientes y poderlo borrar y recodificar. Pero todos tenemos belleza, así que no sufras por ellos, empieza a trabajarlos, no procrastines más. Si utilizas esta técnica de la pizarra mágica, básicamente es que cada semana trates un tema, en un año habrás tratado 52 temas. Serás una persona completamente distinta, con algo tan simple y tan sencillo. Y es que nos queremos complicar la vida, pero es que es muy fácil. Es esta práctica, cada día durante un año. Y cuéntame en un año, ¿qué tal? ¿Cómo recodificaste todos esos pensamientos? Porque es una maravilla. Esto ya es un compromiso, me parece que nos vamos a ver el próximo 20 de junio para ver Venga, me cómo, encantaría. cómo ha sido para cada una de las personas que estamos acá conectadas en directo y en diferido, los que lo van a ver en diferido, cómo ha impactado en sus vidas esta charla. Hay un comentario, una pregunta de Tricia Lucy desde, no nos ha dicho de dónde nos contacta. Pero nos dice, la energía es sutil, te envío mensajes porque creo verla. Son como humo con brillitos que titilan. Así es, eso es el prana. Es cuando, digamos, el prana es la energía fundamental, la energía vital que todo lo subyace. Entonces, cuando el prana es magnetizado en un, en, por algún motivo en un punto, va generando estructuras. Y estas estructuras, pues, muchas veces nos acompañan, nos alimentan e incluso las generamos nosotros. Entonces, es la energía, es el prana. Gracias, Marta. Vamos a ir ahora con Marta Patricia nuevamente, que tiene una pregunta súper interesante y es, ¿cómo podemos enseñarle a los niños esta herramienta, vamos a decir, los que existe, la energía sutil, y a qué edad es adecuada? Bueno, mira, te cuento que desde bebés, de bebitos, ya se puede empezar a trabajar con los niños. O sea, en realidad, tomar conciencia de lo sutil siempre. De hecho, yo pues tengo muchas mamás que han llegado a mí justo porque sus hijos les han retado en toda esta conciencia sutil, que ven o que no ven. O... El punto aquí es trabajar muchísimo la conexión con la tierra, la conexión con la vida. Y permitirles expresar, no engañarles, etcétera, todas estas cosas. Pero en realidad, o sea, les podemos enseñar a sentir la energía ya desde muy pequeños. Lo que no se recomienda es ponerlos a realizar sanaciones hasta que sean adultos y ya hayan desarrollado todas sus estructuras. Pero a través del juego se pueden hacer cosas increíbles. Por ejemplo, el sentir las energías, compartir las energías de un niño a otro. Ir a ver los árboles y escuchar el árbol como va crujiendo, sentir cómo te abraza, tocarlo, comunicar con él. Sí, son pequeños trabajos que se pueden hacer con los niños a través del juego. Por ejemplo, con los cristales, hace tiempo yo me acuerdo que estaba haciendo unos talleres con niños que tenían mucho miedo, sobre todo trabajé con niños que tenían miedo a la hora de ir a dormir o se hacían pis en la noche. Y trabajábamos con los cristales, cada uno escogía un cristal y ese cristal lo limpiábamos, lo programábamos y le vinculábamos, lo consagrábamos con un angelito. Y cada niño aprendía a sentir el cristal antes de tener el angelito y después, para sentir la diferencia de la fuerza y la energía del angelito. Hijo, a día de hoy algunos de estos niños que ya están más crecidos siguen teniendo su piedra y pues algunos me los he encontrado y me han dicho, jo, Marta, pues no sabes cómo me ayuda el angelito, porque cuando me enfadaba en el colegio cogía la piedra y soltaba ahí la tensión y el angelito lo transmutaba, ¿no? Entonces se pueden hacer muchas prácticas con ellos, lo único tener en cuenta que hasta que no sean adultos y desarrollados, que en energética estamos hablando a partir de los 20, 21 años, es mejor que no se pongan a hacer sanación a otros. Si bien ya la adolescencia, pues empezar a hacerse autosanación está muy bien, pero trabajar o mezclar energías con otros, pues esperar un tantito a que esté todo desarrollado. Muchísimas gracias, Marta, por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto enorme tenerte y quiero agradecer también a todas las personas que nos han dejado sus mensajitos, que nos han estado acompañando y a los que nos van a ver en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Voy a darle el paso a Marta para que pueda despedirse de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos nosotros esta conversación del día de hoy. Pues bueno, básicamente agradecerte que estés aquí de corazón. Para mí es un honor compartir este conocimiento, pues tras más de 20 años enseñando, compartiendo y acompañando personas, la verdad es que pues sigue apasionándome, porque al fin de cuentas lo más importante es tomar esta conciencia para no ceder el poder a nadie, para ser autónomos, para ser independientes y para vivir nuestras vidas con plenitud, con alegría y pues sin sufrimiento, que ya bastante hay en el mundo en el que vivimos. Así que toma conciencia de tu energía, ponte las pilas y a tomar tu poder, no lo cedas.